Ya está la convocatoria para iniciar el próximo año. Y el próximo año entrarán 400 cadetes a formarse a partir del 15 de enero. Y remarcaría por último, gobernador, algo muy importante. Llegamos a 500 nuevos policías. Ese es un dato muy importante y eso implica que estaremos cerrando el año con alrededor de 1.500 policías estatales. Nos va a permitir cumplir con lo que los sonorenses piden en materia de seguridad, en materia de proximidad policial y proximidad social.